Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido E. Entretenimiento. Ecuador, el ombligo del mundo. Faro de la no violencia y dueño de la latitud cero. Latitud de la no violencia. De la no violencia activa. Presenza tiene el agrado de presentar Latitud no violenta. Aquí, en la 940 AM, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Alisten corazones, empezamos. Cuando de pronto. Pues ya estamos aquí en el último sábado de Recorderis de la primera temporada, porque bueno, parece mentira, nos hemos divertido tanto haciendo la latitud que ya llegamos al año sin darnos cuenta. Ya estamos próximos a estrenar esta segunda temporada, así que estén pilas, vamos a estar ahí con el Pato y con Raúl, a quienes les mando saludos, ya nos veremos la otra semana. Y bueno, también estamos pendientes de ustedes, ya saben que siempre nos encanta leerlos, nos encantan sus likes a través de la fanpage Latitud No Violenta en Facebook y también sus correos a través de latitudnoviolenta@gmail.com. Bueno, entonces vamos arrancando. Esta semana sí que vamos a tener nuestro segmento de Espacio No Violento. Vamos a recordar una entrevista con una muy querida amiga que es Carmen Alcíbar. Creemos oportuno que recordemos la entrevista con ella porque estos días, estas dos últimas semanas, se han dado algunas situaciones violentas en los establecimientos educativos y bueno, hay que llegar a la raíz, al fondo de todos esos problemas, así que resulta pertinente recordar esta charla que tuvimos con Carmen. Así que vamos entonces, sin más demora, a nuestro segmento de Espacio No Violento. Porque grandes iniciativas sí pueden estar juntas en un mismo lugar. Esto es Espacio No Violento. Y nos encanta construir la no violencia activa. Amigos, bienvenidos otra vez al segmento Espacio No Violento, esta vez en el segundo programa. Ya tuvimos la semana pasada a Jacqueline Verdesot hablándonos de la Comunidad para el Desarrollo Humano. Y esta semana tenemos a otra amiga del Espacio No Violento, Carmen Alcíbar, que es de la COPEGU Ecuador, de la Corriente Pedagógica Humanista Universalista. Entonces, Rosana, ¿nos podrías contar un poco de Carmen, de la COPEGU? A ver, bueno, Carmen es una amiga muy querida del Espacio No Violento. Ellos tuvieron un trabajo súper importante, bueno, llevan años trabajando mucho en lo que es pedagogía, pero en el Octubre No Violento del 2017 tuvieron una presencia increíble a nivel nacional y han ido ya cosechando bastantes frutos muy buenos del trabajo que han venido realizando. Pero bueno, yo creo que mejor la dejamos a Carmen que nos cuente muy muy bien con detalle todo lo que es la COPEGU y qué es lo que están haciendo. ¿Cómo estás, Carmen? Bienvenida. Muchas gracias. Gracias, Pato. Gracias, Rosana, por esta linda invitación. Primero, felicitaciones por este programa que creo que será de utilidad, de beneficio y de dar herramientas muy prácticas a la gente que ahora lo necesitamos muchísimo. Sí, yo ya tan al revésado preguntándole a Rosana en vez de preguntarle a Carmen, me disculpen. Bueno, entonces, Carmen, si nos podrías contar un poquito sobre la COPEGU, de forma general, la historia de cómo nace, creo que es en el 2011, ¿no? ¿Y qué es? ¿Qué significa la corriente pedagógica humanista? Universalista. Universalista. Bien, chicos, gracias por esta posibilidad. La corriente pedagógica humanista universalista, cuyas siglas son COPEGU, nace en el año 2011 en la Argentina, pero cuya base filosófica o ideológica está en el humanismo universalista, que es una corriente de pensamiento que nació en el año 1964 en Mendoza, Argentina. ¿Ya? Con el pensamiento de un filósofo, de un pensador mendocino, nacido en Mendoza, que es Mario Luis Rodríguez Cobos, cuyo seudónimo literario es Silo. Este humanismo universalista que se fue expresando desde ese año en diferentes partes del mundo, porque estamos, el humanismo está en diferentes partes del mundo, debido, uno de los motivos, a que en el año que surgió esto en Argentina había mucha represión hacia los grupos que plantearan cosas novedosas o alternativas, o simplemente que se juntaran. Entonces fueron como obligados a salir del país, y mucha gente salió hacia Europa y hacia otros países, donde lo que se hizo fue difundir el humanismo. Entonces esta es nuestra base ideológica. ¿Qué plantea el humanismo universalista? Planteamos al ser humano como valor central. Planteamos el conocimiento no como una verdad absoluta, sino que uno la va construyendo. Planteamos la metodología de la no violencia activa, no un pacifismo, no un ser cómplice con la violencia que se vive, sino una no violencia activa que viene a ser nuestra metodología de acción y al mismo tiempo un estilo de vida. Un estilo de vida que uno lo va escogiendo, definiendo, y que a su vez te va dando un sentido en la vida en base a la coherencia o incoherencia con que vayas actuando en el mundo. Entonces, todo esto plantea el humanismo. La violencia nosotros la vemos como el mayor de los problemas en que está sumida la humanidad. La violencia con todos sus rostros, muy invisibilizada muchas veces. Ahora ya no tanto. Años anteriores nos decían, ¿de qué violencia me hablas? Identificando solo a la violencia física. Ahora ya la gente se da cuenta, porque la violencia está, como nos dicen muchos amigos humanistas, como en su paroxismo, en su máximo grado. Nosotros vemos la violencia no solo la física, que es la más grotesca, más evidente, a nivel de guerras, de maltrato físico, sino que hay la violencia económica, hay la violencia psicológica, hay la violencia racial, hay la violencia religiosa, todo lo que tiene es un sinónimo de discriminación. Así es que esa es nuestra metodología, y por ahí es donde vamos planteando nuestras propuestas a nivel general. Aquí en Ecuador, ¿qué tal ha sido la acogida para la COPEU? ¿Y en qué áreas están ustedes trabajando más fuerte o que han tenido más impacto? Sí. Ajá. Entonces, como les decía, bueno, el humanismo está desde hace muchos años ya acá. Es un pensamiento latinoamericano, que eso genera mucho orgullo realmente. Sí. Pero y la COPEU nace en el 2011, bastantes años después, donde justamente lo que se trata es de poner el humanismo en términos pedagógicos. El humanismo plantea realmente una revolución de pensamiento en diferentes áreas. Todo lo hemos hecho en lo social, en lo político, y esta vez se pensó que podía ser a través de lo educativo. Entonces, el humanismo aplicado en la educación es lo que se llama la pedagogía de la intencionalidad. Intencionalidad es un término que surgió con Brentano, con algunos otros pensadores, pero que el humanismo universalista también lo ha tomado como parte de uno. La intencionalidad es lo que nos caracteriza como seres humanos. Entonces, la pedagogía de la intencionalidad, que es la esencia de lo que hace la corriente pedagógica humanista universalista, plantea que todos los seres humanos tenemos una intencionalidad que es la que nos permite expresarnos en el mundo. Planteamos que el mundo no es que está ya dado y que no cambia, sino que nuestra intencionalidad y la dirección que le vamos dando a nuestras acciones es lo que permite ir cambiando, transformando y creando ese mundo con el cual soñamos y aspiramos, que es un mundo más humano, solidario, no violento, que en definitiva tiene que ver con la gran nación humana universal. Entonces, la COPEU, respondiendo a tu pregunta, Rosana, la COPEU trabaja en escuelas, en colegios y a la final en toda institución donde haya personas que dan importancia a la educación. Y la educación, la formación, el proceso de enseñanza-aprendizaje es un proceso de toda la vida. Todos estamos aprendiendo durante todo el tiempo hasta que ya partamos de este espacio y de este tiempo. Entonces hemos trabajado con profesores, se trabaja con alumnos, se trabaja con padres de familia también, En definitiva, se trabaja con toda la comunidad que tenga que ver con lo que es aprendizaje. Y más o menos aquí en el Ecuador, que ya llevan algunos años, la pedagogía de intencionalidad, más o menos, ¿cuán necesaria es aquí en la educación del Ecuador, que ustedes han visto por experiencia? En la práctica. Sí. Bueno, pues se habla de que la educación es la base, digamos. Uh-huh. Por tanto, sería muy, muy necesaria, porque el humanismo, la COPEO en este caso, plantea una educación diferente a la educación formal en la cual nos hemos educado muchos de nosotros. Nosotros hablamos de un diálogo intergeneracional en vez de hablar de una brecha generacional que no permite la comunicación. En este ámbito, por ejemplo, nosotros realizamos muchas actividades no diferenciando ámbitos, sino más bien convivencia, se podría decir, entre padres e hijos, abuelitos, toda la comunidad familiar y la comunidad educativa, donde cada quien aporta desde lo mejor de sí. Por otro lado, nosotros también planteamos una educación no basada en la competencia y en el exitismo, que es lo que en este momento es lo predominante, sino planteamos una educación de colaboración, de trabajo en equipo. Es decir, desde pequeñitos, si los niños empiezan a tener otros modelos, a veces es más difícil cambiar a los adultos que ir generando ámbitos para que el niño se desarrolle bastante naturalmente. Claro. El niño no es de por sí egoísta. El hombre no es naturalmente violento. La violencia se aprende, la no violencia también. Y si empezamos con los niños brindando ámbitos, eso habla la COPEO, nosotros no capacitamos, sino que habilitamos ámbitos físicos, psicológicos, para que los niños, los estudiantes, los profes, las personas, desarrollen sus capacidades y den lo mejor que tienen. Planteamos también que el niño no es un vasito hueco que uno tiene que llenarle de conocimientos. No, el niño viene con una gran potencialidad, que lo que hacemos nosotros es generarles el ámbito para que esas potencialidades se desarrollen y se potencien. Así que hay una gran diferencia entre esta educación comercial, mercantilista, a una educación en donde realmente el ser humano sea el valor central. Entonces, no educar para una competencia, sino educar para ser constructores y partícipes del mundo que uno va soñando. Entonces, la concepción es la que varía. En la educación tradicional te plantean solamente el conocimiento como algo externo, sin considerar el elemento educando, que es una persona, con sus deseos, frustraciones, miedos, anhelos. Pero ese mundo interno no se lo considera en la educación formal. Nosotros, en la educación tradicional, nosotros planteamos que ese mundo interno tiene mucha importancia. Por tanto, se trabaja con las sensaciones que el niño tiene, con la imaginación, con la creatividad, con ese mundo interno que le va dando, que para ellos es muy natural. Y todos, si nos ponemos a pensar, cuando fuimos chiquititos, de pronto tuvimos un amigo imaginario, conversamos con ellos, y después eso se va tapando, se va cubriendo, y a los adultos nos cuesta mucho más tiempo develar, descubrir todo eso que el tiempo lo fue tapando. En cambio, con los niños es muy natural, y la idea es que eso natural nosotros vayamos generando ámbitos donde eso se potencie, que el niño vaya interiorizándose también en su mundo interno y actuando en el mundo con los demás. Bastante interesante lo que nos acabas de contar. Sí. Y se me viene a la mente algo, ya que hablas de los niños y sobre la manera en que ellos tienen de ver el mundo y de manejarse. Como decías, cuando éramos niños teníamos amigos imaginarios. Todos. ¿Te parece también que, pero también se ha visto mucho que se trabaja con psicólogos dentro de las instituciones, pero muchas veces en la psicología también a los niños, no sé si se trata de adaptarlos al medio que está ya construido, ese medio que tú dices mercantilista y que no está dado para la no violencia. Y muchas veces hasta a los chicos se les medica o se les trata de tapar, de acercar todo eso. ¿Ustedes también están trabajando en esa parte con lo que es la psicología pedagógica, se puede decir, con las personas que están en contacto con los niños, que son los que supuestamente deben conducirlos, aparte de los maestros. Ajá, súper bien lo que me preguntas, Rosana. De hecho, la COPEU, que somos un grupo de personas que voluntariamente nos reunimos para construir y trabajar en estos sueños que tenemos, está conformado por personas que somos psicólogos. Algunos psicólogos infantiles, otros psicólogos educativos, pero estamos en esta temática. Entonces, justamente a los psicólogos también está dirigido nuestra acción. Sería fantástico poder trabajar con los DSE, los departamentos de los psicólogos, en cada escuela, en cada colegio, porque también lo que nosotros proponemos es que tanto psicólogos o profesores no han trabajado lo que nosotros llamamos su paisaje de formación, su historia de vida. Es decir, si yo fui educado de una manera totalmente adultocentrista, donde se me impuso las creencias y las condiciones de trabajo, el profesor o los psicólogos a veces lo que hacemos es esta misma acción con nuestros educandos, sin ponernos a pensar, sin hacer una visión retrospectiva de cómo fuimos educados, ver que eso fue bastante mecánico y que en algún momento puedo yo cambiar eso. Por tanto, para mí, en el momento que cuando se habla con la gente del Ministerio de Educación, los profesores tienen mucha capacitación a nivel del ministerio, a nivel particular, los profesores están ávidos de capacitarse, pero lo que realmente falta es como una habilitación o un ponerles desde el punto de vista del trabajo interno de ellos como personas. ¿Qué me pasa a mí? ¿Por qué tomar conciencia de por qué estoy replicando conductas que a mí me hicieron mal? Que son automáticas, que son hasta cierto punto bastante reptilianas, por decir de alguna manera. Tomar conciencia de eso, y esa persona puede cambiar ese rumbo y adoptar otras posturas nuevas que le hagan sentir bien a él como persona y favorezca a sus estudiantes. Por eso hablamos siempre de un cambio simultáneo, personal y social. Es decir, ser coherente con lo que pienso, con lo que siento, con lo que hago, y hacerlo con otros. Por tanto, es importante lo que tú dices, trabajar con los psicólogos y hacer estas propuestas también. Cuando generalmente trabajamos con ellos, hay mucha acogida, les gusta, pero el sistema formal educativo que tenemos no da tiempo a veces. Tienen que cumplir tantos requisitos formales, tienen que cubrir un programa. Depende de dónde se pone el punto de vista. Lo importante a veces es cubrir todos los contenidos y no tanto que el niño se sienta contento y feliz. Todos los padres dicen, yo quiero que mi hijo esté feliz y contento, además de que se eduque y que tenga valores y ta, ta, ta, ta, ta. Pero en el momento dado, ¿cuál es la prioridad? A veces es la loca competencia, pisando a otros, traspasando límites y no poniendo reglas, y eso en perjuicio del desarrollo como integral de ese ser humano que es el niño. Y que a veces les imponemos y les metemos en un molde, como tú decías, claro, uniformamos. Claro, cumplir una agenda. Todo el mundo debe cumplir algo, una lista, una agenda y ya. Y somos un número. Justamente la COPEU, un número, un dato. La COPEU habla más bien de la diversidad. En esa diversidad es donde puedes avanzar. Si un grupo de niños aprende a trabajar en un trabajo colaborativo, no competitivo, donde cada quien pone lo mejor que cada uno tiene. El uno puede ser más auditivo, el otro es bueno para escribir, el otro es bueno para exponer y hacerlo oralmente. Se van ayudando. Y eso desde muy pequeñito se va haciendo como algo muy, muy natural, que más bien al crecer lo vamos como domesticando a los niños. Pero si más bien favorecemos ambientes donde la naturalidad, la espontaneidad va enmarcando en ese proceso de enseñanza-aprendizaje, tendríamos muchas menos dificultades de aprendizaje, como falta de atención, el famoso TDAH, que es la hiperactividad. A veces no son los niños, a veces es el ambiente que los rodea y los adultos que no abrimos nuestras mentes, a veces. Muy bueno, Carmen, lo que nos dices. Y si la gente quiere encontrar a la COPEU, más o menos redes sociales o el sitio del espacio, ¿dónde puede ser? Pleno. Están siempre invitados, invitadas, todas las personas de cualquier edad que les interese esto de la educación, esto de los procesos de enseñanza-aprendizaje, nos ubican en el espacio no violento todos los días miércoles, todos, de 6 a 8 de la noche. Invitados, no tiene costo el participar, y tenemos una reunión donde trabajamos todos estos temas de educación, donde invitamos a que nos hagan también sus aportes. Y tenemos página web que nos pueden encontrar, www.copeo.org. Pueden encontrar nuestros materiales, nuestras actividades y la información respectiva. En Facebook también creo que los pueden encontrar. Facebook también tenemos una página. Copeo Ecuador, ¿no? Copeo Ecuador, así es. Sí, igual creo que el espacio también tiene una página de Facebook, ¿no? Que Copeo está haciendo actividades todo el año, me imagino, y el octubre también, obviamente, es el mes más álgido que tiene la Copeo y todos los del espacio. Sí. Así es, así es. Nos encuentran también en el Face, ahí salen las fotos, las actividades que hemos hecho. En el Octubre por la Paz y la No Violencia siempre hemos estado presente y lo seguiremos estando. El año anterior Machala también ya se incorporó a la COPEU, es decir, tenemos un grupito de COPEU Machala, grupito de maestros humanistas también que allá se quieren seguir formando, y así se va ampliando, así cada vez vamos formando redes humanas que nos vamos colaborando, aprendiendo, trabajando y no dejando que nuestros sueños se frustren, sino alentándonos y ayudándonos a que esos sueños que tenemos desde niños, si tú te pones a pensar 10, 11, 12 añitos, ¿qué sueños tenías? ¿Qué querías hacer en el mundo? Y luego uno se olvidó de esos sueños. Pues la invitación es a rescatar esos sueños, hacerlos realidad, junto a otros, solidariamente y con un sentido que va dando proyección a tu vida. Muy bien, gracias Carmen por venir el día de hoy a nuestro programa. Yo sé que te vamos a seguir teniendo por aquí, imagino, en otro programa para que nos sigas hablando de la COPEGU, que es tan importante ahora. Entonces, creo que te agradezco mucho, ¿no?, otra vez por haber venido a este segmento que se llama Espacio No Violento. Lindo, chicos. Bueno, ya escuchamos esta entrevista y ahora sí, sería bueno poner un poquito de música. Como les dije, vamos a recordar un poco de lo que nos encantó. Y parte de los artistas nacionales que tanto nos gustó poner, pues está nuestro querido Audi, así que vamos a escuchar algo de él. Y luego nos vamos con otro tema de Cortina que a mucha gente le gustó. Nos vamos con algo noventero con el grupo Prodigy. Así que ya estamos regresando. Por mí, diles que ya me fui, que son algunos meses que no sabes de mí, que soy un fantasma, un zombie olvidado, diles que soy parte ya de tu pasado. Si insisten por mí, los que nunca escuchaste hablar de mi nombre, que ya lo olvidaste, que fue un error, un tropiezo, absurdos, que hay mucho mejores que yo en este mundo. Y si preguntan por ti, no les voy a mentir, les diré que fuiste lo mejor para mí, que tu amor fue perfecto, yo equivocado, que eres lo más bello que me ha pasado. Si preguntan por ti, no les voy a mentir, les diré que fuiste lo mejor para mí. Si levanto esta copa, es en tu honor, celebrando que fui tu mejor error. No quede sospecha, que no quede rastro del amor que nos curamos y entregamos con locura. Y hoy destrozas con rencor y furia. Dale, sin piedad, que no les quede duda. Destrózame, no tengas miedo ser dura. Diles mentiras que suenen a verdades crudas. Convénceles que amar a este tipo fue una completa tortura. Y finge, disimula, aparenta, que siempre te ven contenta. Libre de este error que te atormenta, que el silencio será mi último regalo. Me convierto en el villano que yo callo, pero si preguntan por ti, voy a mentir, les diré que fuiste lo mejor para mí, que tu amor fue perfecto, yo equivocado, que eres lo más bello que me ha pasado. Si preguntan por ti, no les voy a mentir, les diré que fuiste lo mejor para mí. Si levanto esta copa, es en tu honor, celebrando que fue tu mejor error.

promocionales y publicitarios en Radio CCE. Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, conservando y difundiendo la historia del patrimonio artístico y cultural del Ecuador. El Museo de Arte Colonial muestra la colección más importante del Estado ecuatoriano. Con servicio de visitas guiadas y libres, atención a público especializado, programas educativos para todas las edades y conciertos didácticos, tendrá un grato encuentro con el pasado. El Museo de Arte Colonial está ubicado en las calles Cuenca y Mejía Esquina, en el Centro Histórico de Quito. Visítelo de martes a sábado desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. La entrada para los estudiantes tiene un costo de 50 centavos, para visitantes nacionales $1 y $2 para el público extranjero. Las niñas y niños y personas de la tercera edad tienen entrada gratuita. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, 70 años consolidando la identidad nacional. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. El tiempo pasó volando. Estamos de vuelta aquí en Latitud No Violenta. Bueno, ¿y qué tal la música? Espero que les haya encantado. Ahora sí, vámonos con nuestro segmento de Así se construye la no violencia. Como saben, tuvimos gente maravillosa que pasó por este espacio. Y hoy vamos a recordar dos entrevistas que fueron súper cortitas, pero bastante informativas, bastante educativas. La primera que vamos a escuchar es con Jefferson Galarza. Él nos habló sobre los huertos orgánicos y la importancia de alimentarnos bien y cómo eso también influye mucho en nuestro ánimo. Y la segunda tiene mucho que ver con la ciencia, con la astronomía sobre todo. Vamos a hablar con la gente del Quinto Pilar, que nos van a explicar la maravillosa labor que ellos están realizando para hacer conocer más sobre ciencia a todas las personas. Así que disfruten recordando a esta gente maravillosa que pasó por aquí, por la latitud no violenta. Si crees que estás solo en la lucha contra la violencia, entonces este es tu segmento. Porque así se construye la no violencia. Bueno, amigos, estamos otra vez aquí de vuelta y vamos a hablar con un invitado muy especial. Él es Jefferson Galarza, él es ingeniero agrónomo y en este momento está con un proyecto de huertos orgánicos, si no estoy mal. Bienvenido, Jefferson, por favor, cuéntanos de qué va esta idea, cuáles son los antecedentes para que tú desarrollaras este proyecto. Gracias, Ros, por invitarnos. Es un honor compartir con ustedes. Muchas gracias. Realmente las hortalizas son importantes en la alimentación familiar por su alto contenido de vitaminas, minerales, proteínas y carbohidratos necesarios para la nutrición y desarrollo físico y mental de las personas. En el Ecuador, el promedio de frecuencia diaria de consumo de verduras es del 17%. A nivel internacional, las recomendaciones son de 5 porciones diarias, pero en el país solo se consumen 3. Es necesario entonces que entendamos las principales razones por qué las familias no incluyen las verduras y frutas dentro de los alimentos más comprados en la dieta familiar. Hay muchas razones. Una, la situación económica. Claro. Dos, la falta de acceso físico a las hortalizas. Tres, los precios elevados en el mercado. Esto genera también desconfianza en las personas para consumir hortalizas de dudosa procedencia. La mala calidad también es otro factor y el desconocimiento del aporte nutricional en la cantidad recomendada y la frecuencia de consumo. Uno de los principales problemas que tiene el país es que el 40% de su población tiene problemas de desnutrición. La desnutrición te afecta al rendimiento, especialmente en los niños, uh-huh, al desarrollo de su memoria, y eso hace que sea más susceptible a las enfermedades. Frente a todos estos problemas, es necesario buscar una alternativa, una iniciativa que sirva como emprendimiento, al mismo tiempo que produzca sus propios alimentos y de la manera que garantice su seguridad alimentaria, que le permita generar ingresos compatibles con la conservación de los recursos naturales, amigable con el ambiente, pero que tenga una dieta equilibrada, que tenga una dieta balanceada. ¿Eso es posible? Sí, está al alcance de todas las familias. Entonces, son varios los factores que te impiden que tú puedas cambiar tu hábito. Puede ser social, puede ser político, puede ser técnico, puede ser inclusive, se cree que podría ser económico, pero no necesariamente, porque la producción de las hortalizas en contenedores, en sacos, en cajones, en tarrinas, en botellas, es posible. Claro. Puede ser en el patio de tu casa, puede ser en la terraza, puede ser en cualquier espacio, porque no necesita mucho espacio. ¿Es posible producir su propia hortaliza? Sí, solo hay que pasar la voz. Sí pueden todas las personas producir sus hortalizas. Sin límite de edad. Sin límite de edad. Te permite a nivel de familia integrarle a la familia. Te permite fortalecer los lazos de amistad con los vecinos, porque puedes hacer un huerto orgánico comunal. Puedes hacer un huerto orgánico con participación de los vecinos, en cualquier parte, en el hospital, en el jardín, en la cárcel, en la escuela, en el colegio, en la universidad, en el parque. No hay límite de espacio. Está al alcance de todos. Es por eso que los huertos orgánicos son una alternativa posible. Ahora, perdón, dentro de esto, ¿se podría decir que esto sería como que va de la mano con la economía solidaria? ¿Se puede llegar a la economía solidaria a través de los huertos orgánicos en comunidad? Yo creería que es una de las mejores alternativas, porque si una persona produce sus propios alimentos en compañía de toda la familia, participan los mayores en la preparación del suelo con las actividades más fuertes y los niños en las labores como de hierba, como poda, como fertilización, como la cosecha. Eso a nivel de familia. Ahora uh-huh. Intégralo con las otras familias. La familia del vecino ya serían dos familias que producen. Ahora con toda la comunidad en economía solidaria es una forma de salir de la crisis, porque primero produce sus propios alimentos, garantiza su seguridad alimentaria uh-huh. Y los excedentes los puede vender a los vecinos o al mercado local. Y si ya se hace un emprendimiento a nivel de una gran producción, también se puede exportar, ¿por qué no? Listo. Jefferson, ¿nos podrías hacer una breve reseña de tu trabajo? También tienes publicaciones. ¿Qué ha sido todo el proceso que te ha llevado a desarrollar este proyecto sobre los huertos orgánicos? Bueno, la trayectoria que tenemos ya es de unos 20 años. Sacamos nuestra primera publicación en el 96 en Colombia, hacia el uso sostenible de la tierra. De allí, con ese concepto, tuvimos la oportunidad de desarrollar un proyecto de granjas integrales en Nisac, en el sector de la Nariz del Diablo, en Alausí. Desde allí empezamos a promover a nivel de agricultores. Yo soy de Esmeraldas y allá, si tú puedes ir a ver, tenemos nuestros huertos orgánicos. También estamos implementando en Mompiche y en la playa del Cantón, porque todas las hortalizas allá en Huisne las llevan de afuera. A pesar de ser turística, nadie produce sus propias hortalizas. Todo lo compran afuera. La gente se acostumbró a comprar cosas. ¿Es posible producir sus propias hortalizas? Sí, ahí hay la oportunidad. No solo en los pueblos, también en las grandes ciudades. ¿Es factible hacer una agricultura en las ciudades? Sí, sí es posible. Entonces es cuestión de tomar solo una decisión. Yo también tengo una promoción de lo que es la cultura de la excelencia, porque sacamos una publicación que se llama Rumbo a la Excelencia, para ayudar a promover a la sociedad una cultura de excelencia, una cultura de autosuficiencia, una cultura preventiva. Si usted como ser humano, con todo el respeto que se merece, no sabe cuánto requiere su organismo de nutrientes esenciales, por ponerle un ejemplo, le pregunto a usted, radio escucha, ¿cuánto necesita de magnesio al día? sabiendo que el cuerpo humano no genera magnesio. Usted lo tiene que comprar en forma de colágeno, pero usted lo puede producir en forma de hortaliza y usted lo puede consumir en forma de magnesio. Eso le ayudaría a tener una mejor nutrición, ya sea por sus tres requisitos que necesita generar magnesio. Primero, la proteína, que está en los huevos, en las carnes. Segundo, la parte más importante es que está a su alcance la siembra de sus propios alimentos, la siembra de sus propias hortalizas. No es tan difícil, solo puede hacerlo en cajones, en cajas, en tarrinas, en fundas, en botellas. Solo ponga una semilla. Lo que estamos creándole es el hábito de sembrar. Si tiene el hábito de sembrar, tiene la posibilidad de cosechar. Perfecto. Hablando de hábitos, y ya para un poco ir cerrando, también se puede crear, como hablamos de la no violencia y de la paz, también se pueden crear lazos, según lo que nos comentabas un poco en el corte. ¿Cómo es que esto crea esos vínculos entre familia y comunidad? Si podemos primero ocupar nuestros pensamientos, en vez de ocuparlos en la violencia, los ocupamos en la felicidad. Los ocupamos en llevarnos mejor con las personas, en el amor, en la amistad, en la paz, en la tranquilidad, porque son los mismos pensamientos. Si usted como persona tiene pensamientos de paz, su cuerpo emite endorfinas. Si su cuerpo emite endorfinas, usted está feliz. Si usted no emitiera endorfinas, pues coma chocolate. El chocolate tiene la teobromina. La teobromina activa las endorfinas. Y las endorfinas le harán sentir bien. Ah, y también sí. Jefferson está con los chocolates, ¿no? Por ahí también pueden ya ir viendo, ¿no? Entonces, si usted puede usar esos pensamientos para producir sus propias hortalizas, para integrar a la familia, para unir los lazos de amistad, por favor, esta es la oportunidad. Piense en usted, en su nutrición, piense en su familia, en la nutrición familiar, en el equilibrio nutricional. Piense en su entorno que le rodea. Usted puede producir y los excedentes llevarlos al mercado. Piense en ponerse en contacto con la naturaleza. La naturaleza le va a evitar menos violencia porque va a estar en paz, va a estar en equilibrio, va a estar en contacto con un entorno saludable. Y ahora, si eso lo comparte a nivel de sociedad, toda la sociedad va a producir sus propios alimentos. Puede hacer un gran emprendimiento, puede usar esa iniciativa para tener una gran producción que bien puede integrarla en un mercado común y ponerlo al servicio como ferias, como bioferias, porque son productos orgánicos, son productos agroecológicos, son productos amigables con el ambiente, son productos compatibles con la conservación de los recursos naturales. Listo. Bastante interesante la charla con Jefferson Galarza. Desgraciadamente el tiempo se nos termina, pero lo vamos a tener en otra ocasión. Vamos a estar pendientes de todo este proyecto, de su proceso y su desarrollo. Muchísimas gracias, Jefferson, por acompañarnos y un gusto tenerte aquí. Es un honor. Muchas gracias por invitarme. Nos encontramos con Roberto Vallejo. Él es del colectivo El Quinto Pilar. Bienvenido, Roberto, ¿cómo estás? Muchas gracias, Rosana. Muy bien, gracias por la invitación. Es un gusto estar acá contigo. Listo, cuéntanos, Roberto, ¿de qué se trata El Quinto Pilar y desde cuándo están con nosotros trabajando? Bueno, con nosotros, digo, a nosotros del público. Cuéntanos, por favor. Sí, bueno, sabes que Quinto Pilar realmente surgió hace mucho tiempo. Ya son más de 10 años que un grupo de chicos de colegio, el Colegio San Gabriel, estuvieron prácticamente reunidos para filosofar, para conversar sobre temas de ciencia, arte, historia, incluso mitología, y que básicamente su objetivo era compartir sus conocimientos en un momento, porque bueno, obviamente sabemos que nosotros podemos tener nuestra perspectiva, pero al discutir con otras personas, al conversar con otras personas, enriquecemos nuestro conocimiento y también nuestro, se puede decir, nuestra percepción del mundo. Entonces, una vez que nosotros salimos del colegio, cada uno siguió su carrera universitaria. En mi caso, yo seguí ingeniería de alimentos, uno de los cofundadores siguió biología y el otro medicina.

Bueno, y se nos acabó esta maravillosa hora de programa, el último Recorderis, como les dije cuando empezamos, así que estén pendientes de nuestra segunda temporada. Ya nos estaremos escuchando, bueno, ya estaremos nosotros hablándoles el próximo sábado aquí desde La Latitud No Violenta. Ya saben que estamos desde la Radio Casa de la Cultura, que venimos también gracias a la Agencia de Noticias Presenza. Pásense por la página web de ellos, la www.presenza.com con doble S y Z al final, para que tengan lo último de noticias a nivel mundial. Me despido, soy Rosana Ayabaca, me encantó acompañarlos. Nos estamos escuchando la próxima semana. Un abrazo de paz, fuerza y alegría para todos. ¡Qué gran programa acabamos de tener! Gracias por acompañarnos segundo a segundo y ser parte de la conversación. Te esperamos el próximo programa. Paz, fuerza y alegría para todos.